Oración de desagravio, comuniones indignas y sacrílegas. Oh cuerpo y sangre de Jesús sacramentado, te amo y te pido perdón y misericordia. Te desagravio en unión con la Santísima Virgen María, toda la corte celestial por todas las comuniones indignas y sacrílegas que a diario se cometen contra tu santa divinidad. Jesús y María los amo, salva a las almas.